Seguimos en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, escuchando la música del mundo de todos los géneros y todos los tiempos en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Y en este momento los invito a levantarse de sus asientos y a bailar un poco con la música de la Radio Panamericana. Escuchamos ahora a Lee Morgan y el tema The Sidewinder. Thank you.